consideramos que es muy importante que, como siempre, la radio comunitaria, la mosquetera y las radios comunitarias son los que le dan las oportunidades a las personas que los medios hegemónicos no nos toman y no nos escuchan para poder visibilizar todas estas situaciones. Pedimos un gran aplauso para la radio La Mosquetera, que siempre están en todas las luchas, no solamente en esta, en todas las luchas. Les contamos de paso que también está ahí Paco Amaral haciendo el sonido aquí, entonces estamos con un gran despliegue para quien no escucha, de dos micrófonos, uno sale para la radio, el otro sale para acá, así que esto se pudo hacer solo con organización comunitaria. Bueno, es importante que sepan que el colectivo de las personas con discapacidad es un colectivo muy amplio, que reúne a muchas personas, a las personas con discapacidad, a sus familias, docentes de apoyo, acompañantes terapeutas, kinesiólogos que hacen la rehabilitación, los asistentes domiciliarios, las familias. Es un grupo muy amplio. Las políticas públicas que necesitamos son para todo este grupo en general, pero políticas públicas que den dignidad a las personas con discapacidad y a todo este conjunto. Esto lo decimos porque el aumento que dio el gobierno nacional para los prestadores de servicio es el 1%. ¡El 1%! Es muy poco. ¿Esto qué significa? Que nadie querrá prestar servicio a las personas con discapacidad. Y eso es muy importante visibilizarlo.